cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, un nuevo año aquí en RadioEsperantia.com y al programa Confusión. Nos incorporamos nosotros tras el pedazo de programa que nos ofrece, nos regala, podría decirse, el amigo Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón. Y aquí pues recogiendo el testigo, intentando pues proponerte pues 60 minutos de buena música. Como siempre te decimos, estamos encantados de compartir contigo todo este tiempo de radio, todo este tiempo de música, bien a través de los directos en los reproductores que vamos colocando en Esperantia.com, RadioEsperantia.com, en Facebook, Twitter, Google Plus, en todas las páginas que tenemos por ahí, a través de las emisoras amigas, las 18 o por ahí aproximadamente que nos sintonizan a lo largo y ancho de Península, Baleares y Canarias. Y por supuesto, cada vez hay más amigos que nos sintonizan a través de las plataformas móviles, bien sea una tablet, un MP3 con conexión a la red, teléfonos móviles grandes, pequeños, medianos o gigantescos, a través de TuneIn, que te ofrece, te permite la posibilidad, una plataforma gratuita, que te la descargas ahí en cualquier sistema y te permite, pues eso, precisamente, escucharnos en cualquier lugar donde te encuentres, siempre que tengas cobertura de móvil, evidentemente. He comentado un poco de coña que si estás escalando el Everest y cuando estás llegando pues en el punto 7840, pues no escuchas la emisión, pues ya no es cuestión nuestra, es cuestión de tu compañía, ¿sabes? Que ya no tiene cobertura por esa zona. Pero bueno, tal como va la tecnología, seguramente muy pronto habrá cobertura, pues a nivel global y en todas partes. Pero bueno, TuneIn para escucharnos a través de los móviles. Y si tienes pues problemas para escucharnos en directo, tampoco debes preocuparte, porque todos los podcasts, que son las grabaciones de los programas que les pasamos la varita mágica, los convertimos en podcast y los ponemos a disposición para que puedas descargarlos bien directamente, uno a uno, o bien te suscribes con el RSS y automáticamente pues se van a estar descargando en tu equipo. Más fácil, imposible. Bueno, bienvenido, bienvenida. Esto se llama Confusión. Estamos en Radio Esperantía. Yo me llamo Fran J. Saavedra y voy a acompañarte durante los próximos minutos a través de la realización y presentación. Él es canadiense y se llama Jax Minogue, con quien el que vamos a comenzar. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Durante estas navidades me ha dado tiempo de escuchar un montón de música, seleccionarla. Y me he encontrado este curioso teclista. Es canadiense, de Montreal. Se llama Jax Mignall. Es un álbum homónimo del año 2013. Y es un virtuoso de los teclados. Comenzó pues a mediados de los 60 tocando música, aprendiendo y tal. Y ya en el 82 se presentó a un concurso que lo organizaba la firma de teclados y sintetizadores Roland. Y entre 350 se quedó el primero de 22 países. Pues nada, él empezó ya a funcionar y ya pues a partir de ahí ha sido uno de los protagonistas del Montreal International Jazz Festival, que se celebra todos los años. Ahí está Jax Mignall, que además tiene una banda que lo acompaña, que se llama The Jax Collab. Jax Mignall, un pedazo de álbum. Y el tema que escuchamos, con un título así bastante curioso, The Rabbit Trial, la prueba del conejo. Bajamos un poquito y nos vamos a Washington. Ahí está 76 West Band, una banda espectacular, 10 miembros y un álbum impresionante, que se llama precisamente como este álbum, Keep On Moving On. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com. Impresionante banda y su álbum del 2013, Keep On Moving On, al que le daba título este tema, 76 West Band. Son de Washington y lo hacen de maravilla. Tiene una sección de vientos impresionante, que bueno, en cada uno de los temas ves ese toquecito. Y bueno, las actuaciones en directo, que he visto algunas a través de YouTube, son realmente prodigiosas. Pues aquí estamos disfrutando contigo y agradeciéndote, que no nos cansamos nunca, pues que estés aquí con nosotros compartiendo este programa. Y ya sabes que si te apetece, pues entras en RadioEsperantia.com, tenemos ahí un chat y más o menos pues estamos ahí compartiendo con algunos amigos nuestro programa. Ya se me empieza a trabar la lengua de tanto hablar, que estoy rollista, no me lo quito ni con el nuevo año. Pero bueno, que si te apetece, pues estamos ahí, pues nos comenta, nos dices, oye, mira, me gustaría, no, me gusta, no me gusta, tal, lo que tú quieras. básicamente eso, pues compartir el programa con los amigos que estamos ahí. Una decena de músicos fantásticos de Washington 76 West Band Keep on Moving On, aquí en Confusión, por supuesto, como siempre en radioesperantia.com. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Suena este tema, está basado, vamos a decir, en eso, en el In the Air Tonight, el pedazo de batería Phil Collins por Libre y también junto a Genesis. Pero ellos son un septeto, se llaman Naturally Seven, son neoyorquinos. Y lo curioso del caso es que todos los instrumentos son cero, o sea, se gastan en equipaje cero dólares en este caso, porque todos lo hacen con sus manos, con sus pies y con sus bocas. Naturally Seven, una banda a capela, pero da la impresión de que hay detrás un pedazo de orquesta, pero son ellos mismos. Ahí me dejó impresionado, vi un vídeo de ellos que entra un tío, pues con un sampler se va haciendo pues las palmas, otro las voces, el ritmo del bajo. Y bueno, hay dos o tres que hacen como la sección de vientos y te quedas impresionado de verdad. Y estuve revisando un poco del listado de tipos de música y todo esto y bueno, pues en el apartado, llamemos smooth jazz genérico, pues ya empiezan a aparecer Naturally Seven, neoyorquinos, espero que te haya gustado. Además he escogido este tema porque digo, como les sonará a todos, pues seguramente les enganchará más. Naturally Seven, música realmente muy, muy bien hecha aquí en Confusión. Y para empezar el programa hoy tenía dudas sobre qué portada escoger. Ya sabes que las portadas pues tampoco es que influya tanto. Pero bueno, para un poco ilustrar el podcast, el post que escribimos, para que lo puedas descargar y lo veas, pues más o menos elegimos algo, ¿no? Y este señor pues era otro de los candidatos, un pedazo de guitarrista que me suena muy bien en este álbum, que se llama Reflections. Espectacular, se llama Darryl Miller y lo hace, pero de verdad, de miedo. Te dije solamente la segunda parte del título del disco, Reflections, pero el título completo es 1, 3 and 5, Reflections. Es el guitarrista Darryl Miller. Y un tema que me ha gustado, pero he escuchado el disco completo y este es el tema tercero, el cuarto, pero es que todos son fantásticos y bueno, como tenía que quedarme con alguno, pues digo, pues este suena bastante bien, pero bueno, no es el mejor. Incluso le dedicaremos una portada a este disco del 2013 todavía, She's My Lady, porque creo que el guitarrista lo merece. Ahora pone unas vocecitas y tipo George Benson y le queda de miedo. Darryl Miller. Y por cierto, estaba insistiendo mucho en los discos del 2013, pero fíjate, llevamos solamente 7 días del 2014 y ya me han llegado 3 discos que están fechados ya en el 2014. Hay que ver lo que se dan prisa, 7 días y ya han grabado 3. Lo que será final de enero, que ya pues, te dan un montón. Y bueno, todos los que han anunciado que este año 2014 pues tendrán nuevo material, por ejemplo, pues Recuerdo Incógnito, Lista Stanfield, que creo que este 2014 pues va a presentar, ya te propusimos el anticipo, o sea que tiene que estar al caer, pues mucha buena música. Si el 2013 fue fantástico, el 2014 promete ser también muy, muy interesante. Darryl Miller, She's My Lady, con Moses Laporte y Shea Davis, de un guitarrista, pues eso, del estilo de George Benson, de esa musiquita que nos encanta. Bueno, nos vamos de Estados Unidos, seguimos en Holanda. Es un vocalista que se llama Bart Brandjes, es holandés. Y esta es una versión también conocida con la compañía del guitarrista Paul Brown de un tema que seguramente te sonará, de Korea, On the Beach, Bart Brandjes. Behind those guarded walls I used to go home. Upon the summer wind, there's a certain melody takes me back to the place that I know. Promete bastante y habrá que apuntarlo en la agenda. Se llama Bart Brandjes y es holandés. Lo hace así de bien en su álbum Real Life, que incluye este tema On the Beach, un original de Chris Rea de los años 80. Y la guitarra no es la de Chris Rea, es la de otro pedazo de músico, Paul Brown. Lo que he escuchado de él, que no solamente ha sido este tema, me ha encantado. Y seguramente pues durante este 2014 te propondremos algunos de los temas de este pedazo de álbum, que suena muy bien, Real Life. Esto es Confusión y en este punto queremos agradecerte enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros todo este tiempo de música, este tiempo de radio, a través, como siempre, de Radio Esperantia. Seguimos. Me gustaría contarte muchas más cosas de esta banda, pero sé más bien poquito. Son británicos, eso sí. Y el tema que escuchas, Living So Fast, se hace llamar 900. Pero claro, te pones a buscar 900 y lo que más te sale es la famosa película, muy buena además, recomendable, de Bernardo Bertolucci. 900 en italiano pues vendría a ser 1900, algo así. Pues este tema me lo encontré así como de regalo en un álbum que se llama Smooth Jazz Therapy. Y me encantó. Música tranquila, bueno, terapia. Viviendo tan rápido, 900 británicos. En este álbum, que es un recopilatorio de temas bastante desconocidos, sé que todo hay que decirlo, pues te encuentras este tipo de tempo siempre. muy tranquilita. Quizá este es el tema más acelerado que hay, con los BPMs más altos. El resto son más bien tranquilitos. Pues eso, Smooth Jazz Therapy 980, Living So Fast. Qué bien suenan. Además aquí pues conjuga la vocalista. La instrumentación detrás es saxo. Un tema muy, muy conseguido. Pues seguimos. Seguramente te sonará esta gente, Light of the World. A lo mejor por el nombre dice, pues no me suena, pero por la música que hacen dirá, pues esto me suena de algo. Y ese algo seguramente será Incógnito, porque prácticamente todos los de Incógnito están en Light of the World. Este fue su último álbum, Inner Voices, del año 99. Prácticamente Incógnito al completo. Esto se llama I Like. Del 79 vienen haciendo fantástica música hasta el 99, que lanzaron este Inner Voices, lo último, y lo que escuchas ahí, Like. Aquí está pues toda la troupe de Incógnito: Kenny Wellington, Kevin Robinson, Fayette Birgi, David Baptiste, Bruce McCrae, Jean-Paul Blue Munich, por supuesto, Camel Hines, Sophie Robinson, Noel McCoy, Toby Baker, Peter Hines. Y bueno, luego se incorporaría Maisa, y exceptuando pues los que pues han fallecido, que creo que el bajista falleció, y Fayad Virgi, que es un virtuoso y se dedica en la universidad a enseñar pues el instrumento, trombón, pues el resto tienen dos o tres grupos cada uno. Y un día hice el ejercicio, me parece que te lo comenté, de un poco ir enlazando pues todos los miembros de Incógnito, pasados, presentes, a ver lo que tenían. Y bueno, he descubierto grupos realmente increíbles, aparte de los que conocía, pues hay algunos que conocía menos o que incluso pues eran desconocidos para mí, y me he llevado pues gratísimas sorpresas. Light of the Wall fueron como los precursores a finales de los 70 de lo que luego pues sería pues la el boom de la música pues acid jazz, sobre todo en Inglaterra. Él se llama Jason Miles, es un pedazo de teclista multiinstrumentista porque toca prácticamente de todo, y esto se llama Brighton by the Sea. Estás en Confusión aquí en radioesperancia.com. De teclista, como te dije antes, multiinstrumentista, porque toca varios instrumentos, Jason Miles. Y recuerdo que lo conocía ya por el 2005-2006, que sacó un pedazo de disco, se llamaba Miles to Miles. ¿Cómo se llama Miles? Pues no se le ocurrió otra forma para ponerle título a un disco, que era una dedicatoria, un homenaje a Miles Davis. Pues Miles to Miles, espectacular. Mucho sintetizador, mucho teclado, mucho trompeteo, secciones de viento prodigiosas y versiones también espectaculares de Jason Miles. Estamos en Confusión, y ya sabes que si te has perdido alguno de los programas o no puedes llegar a los directos, no te preocupes, los directos están ahí en radioesperancia.com todos los días a esta hora, de 20 a 11 a 12 o de 10 a 11 si me escuchas en Canarias. Y para los programas ya emitidos, pues tienes el formato podcast. Entras ahí en radioesperancia.com, buscas programas, música, Confusión, podcast, y ahí tienes uno detrás de otro. O si quieres, una vez dentro, pues te suscribes y automáticamente pues te irán llegando. Además me sorprendió mucho porque tuvimos un problema con el feed que no se leía bien en no sé qué plataformas, porque ha habido unos cambios con esto de FeedBurner y lo de Google Reader, creo que era, y estaba un poco desconcentrado. Y bueno, pues un par de días tuve un pedazo de, al cambiar el feed, un pedazo de descargas que me quedé impresionado. Seguimos, que me voy a comer ahí el jingle. Confusión, radioesperantia.com. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Cuando estaba preparando el programa, este era otro de los candidatos para abrirlo, un pedazo de álbum que nos ha prestado este 2013, Bilal, un pedazo de saxofonista, My Mother's Love, con Rodney Apple. Un álbum que suena muy bien, muy bien, le dedicaremos más tiempo, y además este tema sonaba casi casi igual al comienzo que el de Darryl Miller, una cosa bastante curiosa. Pues vamos ya... preparando el final, porque fíjate, estamos ya pues a 14 minutos. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Una pasada. El tiempo pasa casi tan rápido como en 2013. Esto no ha cambiado. Paul Hardcastle, Smooth Jazz y Bumping. Castel, que tiene como 12 juegos de artisteo, digamos, ¿no? Paul Hardcastle firma como tal y también Jazz Masters. Y la diferencia, aunque cada vez se va estrechando menos y prácticamente pues está mezclado, es que como Paul Hardcastle, él se lo guisa y él se lo come, toca todo. Y en el proyecto Jazz Masters cuenta con la vocalista Helen Rogers. Nunca me acordaba del apellido Helen Rogers, pero usé la mnemotecnia, estos pues herramientas mentales que te permiten recordar, y me acordé de Buck Rogers, que era un aventurero así de cómics americano del oeste y tal, pues Buck Rogers, pues me acordé Helen Rogers, Paul Hardcastle, que además ha editado una antología con prácticamente pues los 25-30 años que llevan esto de la música. Recuerda, pues empezó haciendo funky así muy potente con el Nananananaitin, aquel que alguna vez nos fuimos por esto y que no suena nada mal. Breaking the Action, se llama Joe Reed Daniel. Sigamos ya caminando rápidamente porque estamos ya puntito a puntito de decirte adiós y todavía nos queda unos cuantos temas. La música de Joe Adrid Daniels, también multiinstrumentista, con profusión sobre todo de sintetizadores y teclados, y este Breaking the Action, el anticipo de lo que muy pronto pues va a ser el disco completo. Y vamos rápido porque si no, no llegamos a las 12 y el tiempo pues nos echa encima. ¿Quieres escuchar algo diferente? Jazz, funk, rhythm and blues, fusión y música social, con secciones de tecnología, noticias locas, internet, literatura y noticias de la red. Escúchanos en Radio Esperantia.com. Se llama Zoli Kato y esta maravilla se incluye en su álbum Collection, Take Me to That Funky Place. Con él te decimos adiós. Ha sido un verdadero placer estar contigo, compartiendo todo este tiempo de radio, todo este tiempo de música. Ya sabes, bien, a través de los conductos habituales para escucharnos en directo, TuneIn, las amigas emisoras que nos sintonizan a estas horas, o los reproductores que colocamos en radioesperantia.com, esperantia.com, Facebook, Twitter, Google Plus, etcétera, etcétera. O en los podcasts que encontrás en radioesperantia.com, vas allá a programas, música, confusión, y ahí pinchas en podcast y tienes los 263 con este. Ha sido un verdadero placer. Te decimos adiós. Bueno, hasta luego. Hasta mañana, que volveremos a la misma hora, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa del Ratón. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, que como decimos siempre, pues queremos comenzar el año pues terminando lo que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Esto se nos está quedando como un latiguillo y vamos a tener que cambiarlo, pero como empezamos decimos, ¿por qué no le cambia? Ya veré, ya pensaremos algo. De momento lo decimos. A disfrutar, nos vamos con este pedazo de tema de Kim Waters, un pedazo de saxofonista. After Midnight, bye bye, a ser felices. Hasta mañana, recuerda, el podcast en nada y nada. En radioesperantia.com, el podcast, pues, en cuestión de minutitos. Bye bye.